Ahora sí. Decía por ahí, o sea, en nuestro rubro, o sea, la heterogeneidad de disciplina a la cual tenemos incumbencia es sumamente amplia. Por ahí lo que más se nota o se ve de los ingenieros agrónomos, por ahí el tema de productos fitosanitarios, pero Fitosanitario. que por ahí es lo que está más en los medios, o por problemas con aplicaciones, o con intoxicaciones y todo ese rubro, pero o sea, en lo demás. El sector, por ejemplo, él viene del sector lechero, yo, o sea, hago actividad particular, pero básicamente mis clientes son la mayoría productores lecheros, y por ahí estamos en otra sintonía con todas estas cosas. Claro, no es la problemática. Hay por ahí hay ingenieros que se dedican a la docencia y otros se dedican a la investigación y otros se dedican al arbolado y otros se dedican a bosque nativo y otros se dedican a la ganadería y otros se dedican a la función pública. Entonces, es muy variado el campo de acción. Los que están inscritos en la asociación son los que son consultores de terceros. No, no, no, no, ¿Prestan no, todo, consultoría? no todos. O sea, por ley, todo profesional, sea ingeniero agrónomo, sea médico, sea de la profesión que sea, tiene que estar matriculado en un colegio. Eso por ley a todas las profesiones. O sea, nosotros en particular tenemos el colegio de ingenieros agrónomos. Que tiene 24, 25 años de su creación, desde la época de la desregulación de las profesiones de Menem con Caballo. Entonces ahí se crea, o sea, le da esa ley, o creo que De autonomía a los le da colegios. autonomía a las provincias para que regulen las profesiones, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, acá se crea la ley Sé que están correspondiente. divididos en cuatro circunscripciones, ¿no? Sí. Claro, o sea, Reconquista, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. Esas son las cuatro O sea, somos medio circunscripciones. anormales respecto al resto de las provincias en cuanto a, por ejemplo, Córdoba tiene una sola circunscripción, o sea, un solo colegio, digamos, una sola sede. Entre Ríos creo que también, y bueno, el resto de las provincias. Buenos Aires tiene una situación más compleja porque los ingenieros agrónomos están dentro de un consejo de ingenieros, donde se engloban un montón de otras profesiones, y bueno, y ahora están luchando justamente por lograr una independencia en cuanto a la colegiación, hacer un colegio, como el caso nuestro, de ingenieros agrónomos. ¿Y esta división en circunscripción obedece un poco al tipo de producción que realizan las diferentes zonas o No, hay algún otro criterio? no, no, el criterio es que, a ver, en realidad, un poco la provincia, tiene la característica de ser tiene la característica de ser tan extensa que entonces a lo mejor reunir periódicamente un solo colegio implicaría el movimiento de mucha gente en distancias muy largas. Lo que vos decís por ahí es particularmente cierto en alguna circunscripción, por ejemplo, si bien la tercera también realiza cultivos que realizan las otras actividades, la tercera de Tierra Conquista, Reconquista. realiza actividades como realizamos nosotros o las del sur, como la soja, por ejemplo, pero ellos tienen algodón, ellos tienen caña de azúcar, ellos tienen algunas Particularidad. particularidades y algunas actividades que, por ejemplo, el sur no tiene, El que tema Venado Tuerto es el prácticamente tema de bosques exclusivamente agrícola. casi El tema del exclusivo. bosque es nativo, allá en la tercera también. Es casi exclusivo en la tercera. Exactamente. Pero no es que se realizó la división por ese criterio, se realizó más que nada por una provincia tan extensa que convenía dividirla La en aproximación federal. circunscripciones para que funcione mejor y se pueda reunir. Mucho más, que funcione mucho más ágil, ¿no? ¿Y qué cantidad de ingenieros agrónomos hay inscritos en la provincia? Al número de vuelos de pago. Y cerca de 2.800. Y más o menos. matriculado está entre 2.500 y 2.800, o sea, eso por ahí es dinámico, porque por ahí, bueno, gente que se jubila, el que viene nuevo, alguien que pide la baja porque no se dedica más a la profesión, o bueno, o distintas otras situaciones, pero está entre 2.500 y 2.000, y 3.000, digamos, como para poner un número redondo. Tiene que estar matriculado. Después Sí, seguramente falta. hay. O sea, seguramente hay un grupo de que no está O matriculado sea, venimos de hace y tiempo permanentemente el haciendo. colegio lucha por eso, porque se Exactamente. matricula. Venimos ya de hace unos años con una campaña de concientización a nivel de la sociedad. O sea, se le han mandado notas a todas las empresas de la provincia, o sea, haciéndolas haciéndole saber la necesidad y la obligación de que el profesional que tengan en su contratado por su empresa sea el matriculado. Claro. Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2009 había el 50% de los productores agropecuarios tenían estudios terciarios o superiores. Entonces, la mayoría, yo supongo, son técnicos o ingenieros agrónomos, o ingenieros agrónomos con alguna maestría. Sí, o veterinarios puede ser también. O veterinarios. Sí, porque hay muchos hijos de productores que, que le dan más por la rama animal y son veterinarios también, seguramente. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos ya casi 30 años de actividad profesional y bueno, nos hemos dedicado a la actividad privada y vemos mucho, o sea, ha habido todo un cambio general, o sea, en ese tiempo ya pasó una generación, ¿no? Entonces por ahí normalmente el hijo del productor que sigue a cargo del campo, ya no es el productor tradicional que nació en el campo y vivió en el campo con una escuela primaria, bueno, suma una secundaria, sino que ya es alguien que tiene o un estudio terciario universitario, incluso no relacionado con el campo, pero se sigue ocupando de la producción agropecuaria. Y este cambio generacional que me comentabas, y esta nueva generación que está encargándose de las productores de la producción, ¿tiene alguna tendencia a incorporar mayor tecnología que las anteriores, que la anterior generación? Sí, porque aparte hay como un arrastre. ¿Qué teléfono celular tenés vos? ¿O qué teléfono celular tiene él? Claro. Todos estamos en el último, digamos, o tendiendo al último, ¿no? Claro. O sea, Nokia 1100 quedan los que quedan funcionando, digamos. Claro. O sea, porque todavía no lo cambiaron, porque le sigue prestando la utilidad. Y si uno ya está acostumbrado a ese uso, generalmente... Claro, pero digamos, o sea, pero seguramente para, qué sé yo, para el día del padre, para Navidad, para cosas, o sea, tu hijo te dice, viejo... Está cambiándome, está renovándome. Sí, pero se da mucho. El mismo productor también va cambiando, claro, ¿no? Quizás por la influencia también, aunque no tengo un hijo profesional, por la influencia de técnicos que hoy en día, con la venta de insumos, se usa mucho también el asesoramiento. O sea, el ingeniero agrónomo también llega mucho al campo a través de la venta de insumos. Claro. La persona que te recomienda una pulverización o que te recomienda qué tipo de semilla sembrar, porque la vende, porque hace la actividad comercial, también te recomienda cuánto fertilizante ponerle, entonces qué tipo de máquina usar. Entonces, eso es también una ola de tecnología que va entrando a través de los mismos vendedores de insumos. Claro. No de las personas que, por supuesto, también a través de los asesores, que directamente asesoran al productor, y también a través de los hijos de los productores que se van recibiendo y que también le van diciendo al padre, como dice él, al viejo, che, mirá, tenemos que cambiar la sembradora porque ya ahora se viene el posicionamiento satelital y bueno, entonces son todas tecnologías que el productor va adoptando. Por ejemplo, una anécdota te cuento de que me pasó hace un mes atrás, de un cliente que tiene un campo al que asesoro sistemáticamente, tiene un campo en la zona donde yo trabajo, el tipo vive en Buenos Aires. Es oriundo de ahí de la zona, pero o sea, hace muchos años que vive en Buenos Aires, un hombre de 75 años. Viene todos los meses, viene una semana al campo a controlar todo lo que pasa. Y yo hace 6 años que estoy trabajando con él, y por ejemplo él tiene un hijo que es contador, el único hijo que tiene es contador. Yo en 6 años lo conocí el otro día, hace un mes atrás. No, mira. O sea, no lo conocía, él me contaba el hijo, qué sé yo, que el muchacho este es 40 y algún año, es contador y es director o presidente o rector de un colegio privado en Buenos Aires. Y aparte tiene su estudio contable. Y me estaba charlando, qué sé yo, medio con cierta prudencia, a ver qué me salía, porque digo, bueno, y en un momento me dice, no, si yo siempre peleo con mi viejo, porque en el campo hay que usar siempre lo mejor. Dije yo. Claro. Muy más fácil. Entonces, cuando sí, porque le podía haber dicho, siempre le aconsejo ese conservador. Sí, esto vale 10 y esto vale 8, y siempre vamos, y che, no habrá otro de 7, pero, o sea, digamos. Él es contador, él conoce los números del campo, ¿no? O sea, porque aparte el que lleva los números sabe cómo funciona la explotación. Claro. Y para mí es un alivio que me diga el tipo, claro, que no me diga, che, vos sabés que mirá, me estaba fijando acá en los gastos, que estamos gastando mucho. Sobre todo son por los costos que requiere la incorporación de tecnología. Claro, ¿no? Claro. O capaz que te decía, ¿por qué no siembra una semilla más barata? O, claro. ¿Entendés? Claro. Y entre eso, este equilibrio que tiene que hacer el productor agropecuario entre invertir o obtener rentabilidad. Sí. Tiene relación también, supongo, la cantidad de tierra que dispone para su producción. No, y después hay otra cuestión. En este caso, esta gente en particular tiene otros ingresos, entonces por ahí yo creo que si bien el campo está prolijito, ordenado, qué sé yo, o sea, al momento de sacar, tener que sacar plata, no se fija en si, che, no, mira, vivo de esto. El claro. Tipo que tiene 100 hectáreas propias, claro. y vive de eso. O sea. Normalmente el que vive del campo en sí, exclusivamente, sí se da la relación que decís vos. O sea, normalmente el productor más grande quizá adopte la tecnología más rápido, ¿sí? ¿No? Pero porque, bueno, tiene los medios para hacerlo. Claro. Y el productor más chico, un poco más trabajosamente lo sigue. Claro. ¿No? Claro. Además hay tecnologías y tecnologías. Por ejemplo, la siembra directa, que fue una tecnología muy novedosa hace unos años para la Argentina. Hoy Argentina debe ser el país que más hectáreas de siembra directas, sí, en el mundo, más que Estados Unidos. Sí, sí, que ¿no? Pero que más porcentaje lo adoptó masivamente. Y eso, productor chico, grande, mediano, sí. El que tiene su máquina hace la siembra el propio, y el que no la tiene la contrata. Pero hoy nadie piensa en no hacer siembra directa. Claro. A menos de que un lote sea muy pisoteado, bueno, claro, que haya que hacer otro tipo de labores. Pero nadie duda en hacer en incorporar esa tecnología. Uh-huh. El que tiene la máquina, bien. Y el que no tiene, paga el servicio. Exactamente. Eso es en siembra directa. ¿Y en la agricultura de precisión? Y va, o sea, ¿cuál es el tema? Hoy una máquina sale carísima, entonces o sea, se está también generalizando el sistema del contratista, uh-huh, como es que hace el servicio en la zona, y bueno, y ese mismo contratista es el que va tecnificando. Claro, claro. A esa misma persona le van pidiendo que tenga agricultura de precisión. Claro. Entonces el mismo, para brindar un servicio y competir, te dice, mira, yo te cobro 100 pesos más la hectárea, pero te lo hago una máquina de agricultura de precisión, el claro, otro no la tiene. Claro. Y bueno, y así. En eso también tengo una anécdota de hace unos 15 años o más con un cliente que hacía servicio y con el tema de comprar un GPS, que te mida las hectáreas que tiene el campo, claro, el potrero que va a sembrar. Me decía, pero eso va a ser para pelear con la gente. Vos decís, me contratas para sembrar 10 hectáreas, resulta que tiene 11. ¿Viste? Ah. O al revés. Y con más, no, le digo, compralo. O sea, ¿cuántas vas a llevar a pelear? ¿Una vez? Ah. Y a lo mejor tiene 9. Claro, y el tipo la tuvo todo el tiempo. Claro, y el productor la tuvo todo el tiempo la, por 10. Y bueno, lo mismo con la regulación de la sembradora. Tiene una balanza de precisión que cada vez que entra al potrero. Regula la sembradora, sí, bueno, yo quiero tirar tantos kilos de fertilizante, tantos kilos de semilla. Y bueno, el tipo sabe ya que de una determinada manera, para esas cosas tiene que pesar tanto. Una balancita de precisión que pesa de acero un gramo. Claro. Entonces, el tipo tiene ya la tranquilidad de que cuando entró a sembrar, está sembrando o está poniendo lo que el cliente le pidió. Claro. Y así, lo mismo con el banderillero satelital, que ya piloto automático. Sí. Eso que te permite sembrar todo, las 24 horas, sembrar de noche, no precisas estar mirando una línea, claro, una referencia, cosa, el tractor te va solo. ¿Y en qué sentido entonces la tecnología está incorporándose para solucionar principalmente qué problemas? ¿Los problemas de rendimiento, de producción o de automatización en cuanto a recursos humanos? Y de eficiencia. Sí. Eficiencia, sí. Porque eso significa, un piloto automático significa, tanto en un tractor, en una pulverizadora, en una cosechadora, la cosa, ahorro de combustible, uh-huh, ahorro por ahí en el caso de insumo, de semillas, o sea, vos estás sembrando y estás viniendo por acá y en la otra vuelta venís encimando donde ya pasaste, lo mismo para una pulverizadora, eso uh-huh significa más. Sí. Más semillas, más combustible, más tiempo. Uh-huh. En el tema también de agricultura de precisión, vos tenés los mapas del potrero, uh-huh, que a veces te marcan qué nivel de fertilidad tenés por zona. En el nitrógeno, ¿no? Sí. En todo. Sí. Entonces vos por ahí usás quizás la misma cantidad de fertilizante, pero tenés el mismo costo, pero tenés otro beneficio, porque lo tenés mucho mejor distribuido. Claro. ¿Para qué va a estar tirando 150 kilos de fertilizante donde ese lugar del potrero no te lo requiere, y va a estar tirando 150 kilos donde ese lugar te requiere 250? Claro. Entonces a lo mejor terminás usando la misma dosis en todo el potrero. Claro. Sí, pero la aplicaste, pero aplicaste donde debe ser. ¿Cómo están armando estos mapas? ¿Con qué herramientas? Con satélites. ¿Todo tecnología? ¿Información satelital? Sí, toma información satelital. La información satelital tiene limitaciones en cuanto al rango espacial. Digamos, tiene hasta entre 30 y 15 metros, son las imágenes más baratas o gratuitas. Sí. Las imágenes con mayor precisión salen relativamente superior, o sea, tienen un costo importante en adquirir esa imagen. Sí. ¿El productor agropecuario está dispuesto a asumir ese costo? Para solucionar problemas de... Con el tiempo se va a llegar. O sea, tiene que ver con lo que decíamos antes, perdón. O sea, que está, el que lo incorpora más rápido, claro. Porque te decía José, que por ahí, o porque puede, o porque le gusta estar a la vanguardia. Claro. Aunque a lo mejor sea un ineficiente por otro lado. Pero dice, no, yo estoy usando. Exactamente. ¿Viste? Como si vos te compras un Mercedes para salir a la vuelta del centro, ¿viste? Que yo, claro. Y el otro, el Fiat 600 sigue dando vuelta también, pero digamos, o sea, claro. Es entonces que digamos la incorporación, dan las dos cosas, o sea, el tipo que quiere estar a la vanguardia porque dice, mira, yo hago esto y le sirve, y el otro que lo hace por copiar y no sabe para qué, a lo mejor del otro, pero despacito se va incorporando. Es una tendencia en aumento. Sí, todas las cosas. ¿Y las barreras serían culturales más que de costos? Sí, pues normalmente todas esas cosas después tienden a ser beneficiosas, porque lo que decía, mejor eficiencia, por ahí hasta después con la incorporación masiva, más baratas. O sea, tengo otro ejemplo, hay un ejemplo muy claro que son los híbridos, ¿no? Hoy ya las empresas, para competir con mayor rentabilidad en la venta de la semilla, por el lado de la biotecnología te agregan más eventos. Es la forma de que vos por ahí pagues una semilla más cara, ¿no? Entonces, vos antes te decían, tiene una tecnología que es resistente a glifosato. Y vos dijiste, puedo usar glifosato y me olvido de un montón de herbicidas que tengo que estar viendo el momento de aplicación, la humedad, la dosis, puede dañar el cultivo. Bueno, acá vos sabés que no. Entonces, ese maíz tuvo un costo más alto que el maíz común. Claro. Después que te dijeron, mira, acá tenés otro maíz que tenés resistente al glifosato, pero resistente a isocas. Claro. Entonces, vale un poco más que el que es resistente al glifosato solamente, pero vos lo tenés que pulverizarlo y... Mucho menos riesgo y menos contaminación. Menos contaminación y además te olvidás. Claro. Bueno, entonces... Después, si bien tampoco están así literalmente, pero bueno, necesita otro. Claro, otra atención. Después, ahora sale otro evento que a lo mejor es resistente a sequía. Entonces, creo que en soja hay un. No, sí, en maíz también. No, se están desarrollando, son dos cosas que se están desarrollando. Entonces dice, mira, sale más caro, pero bueno, es un maíz que a lo mejor vos en un maíz común necesitas 500 milímetros para que se haga y en este con 300 se hace. Y bueno, y esa semilla vale un poquito más cara. Entonces están compitiendo entre sí las empresas por ver también quién mayor evento te ofrece. Entonces es una cuestión de biotecnología, de incorporación de biotecnología, pero que va favoreciendo al productor. Pues fíjate por ahí lo que decía del maíz resistente a sequía, pues sí, bueno, hoy tenemos también los pronósticos de tiempo a largo plazo, si va a ser húmedo, si va a ser seco. Entonces, si este año, me dijo, el otro día tuvimos una charla de Felicia, que vino una especialista en Ita, así que iba a pasar con el tiempo. Pero este año va a ser más seco que el año que... Bueno, che, para lo que dice él, che, en vez de este, siembro este. Claro. O sea, son herramientas, después, o sea, la tecnología está, la incorporación masiva es lenta, digamos, pero lo demuestran los rendimientos a nivel nacional. Claro. Los rendimientos a nivel nacional van en ascenso. Si bien en algún año se pueden estancar por cuestiones climáticas o por cuestiones de costo, porque hay años de crisis. Por cuestiones de mercado. Claro, el productor te dice, mirá, me encantaría comprar esa semilla, pero... No me da. Sí, me sale $200 la bolsa. Entonces, bueno, lamentablemente voy a comprar la que vale 130. Lo que pasó es que... Entonces hay cuestiones de costo a veces, pero si no, vos vas viendo que los rendimientos en Argentina... Viste que se habla todos los años, tenemos que llegar a 30 millones de toneladas, después tenemos que llegar a 60, ahorita tenemos que llegar a 100. Y bueno, además de que se extiende el área sembrada, también se extiende el rendimiento individual. Claro. Antes es muy difícil, hace 15 años atrás, era muy difícil oír hablar de un maíz de 180 hectáreas. Hoy en el sur me dice 180 hectáreas. Sí, y no se sabe cuál es el techo. Exactamente. Porque, y eso es toda tecnología. Y un caso particular de tecnología es un sistema que está recién instalándose, recién probándose, aunque ya hay empresas en Argentina que lo hacen, es la toma de imágenes tipo satelitales, pero tomadas con drones. Sí. ¿Ustedes tienen alguna perspectiva sobre esa tecnología, sobre esa incorporación de tecnología? Yo creo que también es muy incipiente, o sea, el tema del dron. Yo creo que en alguna forma va a revolucionar, como no, en otras áreas. Pues sí, hoy, o sea, hace un año atrás o dos, vos mirabas una carrera de auto y una cámara tenía un helicóptero. Uh-huh. Yo creo que pasar un helicóptero a cinco drones en la pista es bastante más barato para la transmisión. Uh-huh. De hasta te sigue el auto si querés con este que vos querés. O sea, el día de mañana ese dron va a tener algún programa que decís, bueno, che, yo quiero que siga el auto número 5 y lo va a seguir toda la carrera. Sí, sí. De curso, y bueno, y hoy un dron en agricultura, después le podés incorporar un mapa de los que hablamos antes de fertilidad y, uh-huh, y te va viendo la necesidad de fertilidad por región del lote. Sí. Y te va haciendo un monitoreo de plaga y te va viendo cómo está sembrado el lote, porque a lo mejor... Vos tenés que ver un lote y el dron te lo va siguiendo y vas viendo cómo es el nacimiento. Sí. No. O sea, puede causar una revolución. Aparte, en un campo grande, pues sí, yo obviamente. Un potrero de 10 hectáreas, por ahí como son acá de los productores, que son los tamberos, uh-huh, va caminando, aparte te hace bien para caminar, sí, sí, da una vuelta y en una hora recorriste todo el campo, claro. No tenés que recorrer 1000 hectáreas. De que es un solo campo, que a lo mejor, o sea, tenés la entrada en esta esquina y tenés 3 kilómetros para adentro y a lo mejor no podés entrar, tenés que entrar en un maíz que tiene 2 metros de altura. Camina 500 metros. No, salvo que tenga algún sistema en un campo grande de caminos internos que vos te puedas meter por todo el lote. Claro. Si no, otra forma no tenés. Sí, sí, claro. O sea, que este tema de los drones... O si llovió, no podés bajar con el auto porque en el camión hay barro. Hasta para contar la hacienda a un potrero. Conteo de animales. Sí, sí. Pero, o sea, la de uso es calculado. Es infinito, o sea, porque vos, depende del programa que le puedas cargar a algún chip que tenga todo lo que hacemos con un teléfono. Claro. Sí. Es lo mismo. Y la foto, el servicio de los drones. Tiene una relación de costos entre 1,5 y $2 la hectárea. ¿Les parece elevadísimo? ¿Les parece muy caro? ¿Les parece accesible? Como todo, yo creo que lo que te comentaba Alberto hace un rato, yo creo que lo va a incorporar primero un productor que tenga la posibilidad de concreta de pagarlo y después ese precio va a ir bajando. Y se va a hacer accesible. Es como, mira, a mí el otro día me tuve una visita a un médico y me dice, vos sabés que anduve por Estados Unidos y visité un laboratorio farmacéutico. Dice, lo que están haciendo, dice, no, es increíble. Me contó que hasta mantienen un intestino vivo fuera de un cuerpo, in vitro. Claro. Cosa de ir probándole los medicamentos, qué efecto producen. Y me contaba que hay una pastilla, por ejemplo, que ya está curando la metástasis del cáncer de próstata. Claro. O sea, ya la está curando, no es que la está deteniendo. Y me dice, lo único que esa pastilla vale $100,000, claro, y hay que tomar 6 dosis. Claro. Bueno, hay gente, que lo puede tomar hoy. Sí. Ahora, cuando eso se vaya masificando, costará 80.000, 20.000 y en algún momento costará 3.000. O te dará la puesta gratis como. Claro, como claro, o sea, se va a llegar a los, esos avances normalmente siempre tienen su impacto y son. Esas tecnologías son de más costo en el primer momento, pero es como todo después. Vos te acordás cuando apareció la primera sembradora neumática, una sembradora neumática te cobró una fortuna en comparación con una sembradora común. Y hoy a lo mejor decís, no, si no tenés sembradora neumática, no siempre. Sí, o te pregunta por ahí alguna empresa importante, te pregunta, che, vos qué sembradora tenés. O sea, porque antes venía, che, venía a sembrarme, pero sin saber ni qué máquina tenés. No, yo soy coordinador de un equipo que hace, de una empresa que hace silajes, o sea, que era confección de forraje. Verdes, húmedos. Y en un momento el dueño compró dos tablets con chip telefónico para hacer el mapeo del lote. Entonces, cuando el equipo terminaba el lote, se medía el lote, se subía a la web y el productor se le asignaba un código que él podía ver el lote que se le había trabajado. Con las hectáreas, con lo que había rendido, con todo. Sí, sí. Bueno, después tuvimos un problema con el tema del servidor, qué sé yo, bueno, después, o sea, lo dejamos de uso. Desde esto te hablo, hace 3 años atrás, llegué en tu casa, podía ver el lote que habían trabajado y todos los datos de producción del lote. Claro. ¿Cómo es? Hay una tecnología que está. El tema de que decía del dron, alguno ya lo debe tener como juguete. Sí. Seguramente. Incluso hay empresas entonces, que ya prestan los servicios. Aparte, una cosa que a mí me sorprendió de los drones cuando salieron, que es una cosa barata. Sí. Bueno, hay drones de quizás de $400 a $50.000. $70.000, sí. Sí, exactamente. Pero hay drones de muy bajo costo también. Sí, claro. O sea, un drone que valga $10.000, me parece que por lo que es como novedad y flores, me parece barato. Incluso sé que ya viene con la cámara incorporada, que fíjate, ya se hacen que son los servicios de fiesta y qué sé yo. Fíjate los partidos de fútbol, que apareció y era novedoso, o sea, ¿dónde está esa cámara ahí? Y que te filmaban por ahí la pelota o te filmaban el arco. Exactamente. Una cosa increíble, apareció una que estaba ahí. Por eso, algunos lo tienen como juguete, lo mismo decir un cuatriciclo. Un cuatriciclo para el campo sería una herramienta muy útil. Muy útil. Bueno, yo creo que lo tienen más como el que lo tiene más como elemento de distracción. De distracción que o sea, y desconoce hasta el uso potencial que le puede dar claro. A su situación. Una, en cuanto a los usos potenciales, como vos nombrabas, de los drones, sería esto de la siembra directa. Digamos, armar un mapa de malezas. Para ver cómo están distribuidas las malezas, sobre todo las malezas resistentes, y establecer el nivel de agroquímicos que necesita cada área. ¿Esto a usted les parece una herramienta? Sí, es útil. Sobre todo lo que decía antes, o sea, que si vos tenés que recorrer un lote grande, vos por ahí, o sea, a lo mejor encontrás un lote y ves en general una determinada población de maleza o tanto. En cuanto a la diversidad de especies presentes, etcétera, etcétera. Pero por ahí, o sea, en algún sector, sobre todo por ahí, como te decía, hasta acá en la zona son todos campos chicos, pero si vos te vas, qué sé yo, a la zona de Santiago del Estero, Chaco, donde se da deforestación, o sea, si tenés lote de 500 hectáreas. Montado y tenés lote, o sea, que es un campo de 5.000 hectáreas. A mí me tocó Santiago del Estero, no está ya 5.000 hectáreas, toda agricultura. ¿Está? Y el lote potrero más chico tenía 200 hectáreas. Entonces, como que si es una sola empresa que la está trabajando, obviamente, que, o sea, el tema del desmonte es muy heterogéneo el monte y puede tener distintas problemáticas de maleza y todo eso. Entonces, bueno, hacer un mapeo. O sea, hoy la tecnología que está en el satélite se la puede poner al dron sin ningún problema. Claro. O sea, y hacer lo que. O sea, por eso digo, o sea, la posibilidad es infinita. Buenísimo. Otras posibilidades que tiene el uso del dron sería medir impacto, o sea, poder generar alguna estimación sobre cuál va a ser la producción, ver qué nivel han tenido en impacto los fenómenos climáticos, como la sequía, como las lluvias excesivas, como piedras, fuego y cualquier otro efecto climático que afecte la producción. Pero, digamos, estos eventos que quizás son más extraordinarios y los otros, como el mapa de malezas, que quizás es más habitual. Uh-huh. ¿Cada cuándo un productor agropecuario necesitaría información de este tipo? O sea, ¿con qué frecuencia? Y un mapa de malezas, a ver, en el caso de fenómenos extraordinarios... Es cada vez que ocurre. Sí, sí. Es cada vez que ocurre. O sea, uno no puede predecir eso, pero más o menos... por ejemplo, los seguros agrícolas te cobran una tasa, si vos querés asegurar un lote, te cobran una tasa de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno en la región, ¿no? Sí. O sea, ellos tienen muy bien medido que si en Sunchale, por ejemplo, cae una pedrada cada 12 años, el costo que te cobran más o menos es del 8% del cultivo. Porque se supone que en un 8% en 12 años el 100% del cultivo. Uh-huh. ¿Mm? ¿Y en una zona donde cae pedrada, se me ocurre, año por medio, te van a cobrar el 50% del cultivo? Es más, hay zonas, por una cuestión de riesgo de ocurrencia. Bueno, hay zonas de Córdoba que hay empresas de seguro que no aseguran. Claro. La zona de Altagracia, por esa zona ahí. Contra el evento climático no aseguran. En Mendoza lo mismo. Contra granizo, por ejemplo, yo sé que empresas de primera línea. Hay zonas, pero zonas bien, bien específicas, ¿no? No hace un saco, por ejemplo. Hay zonas que no asegura. Y de hecho, ocurre. Yo me conté un productor que en un ciclo de producción, entre el trigo y la soja, en el mismo campo, o sea, entre el trigo y la soja, le cayó granizo 7 veces en un ciclo. Claro. Entonces, sí, o sea, y en la zona, y vos cuando hablás con alguno de este tipo de cosas, decís, Altagracia, la capital de la piedra. Sí. Porque realmente. Sí, sí. En ese caso, el fenómeno extraordinario es cada vez de ocurrencia. En el caso de maleza, yo creo por lo. Como mínimo, dos veces al año. Dos veces al año, porque tenés las de cada siempre. No, o sea, además tenés las malezas de invierno y las malezas de verano, que se llama. Exactamente, o sea, ¿no? la de otoño-invierno y la de primavera-verano. Exactamente, pero te sirven, como decía él, porque por ahí un lote grande vos tenés sectores de maleza. Uh-huh. Y que vos no la podés recorrer en su totalidad. Entonces un dron te ayudaría muchísimo a decir, mira, en aquellas 20 hectáreas tenés sorgo de Alepo resistente. Por ejemplo, una cosa que se ha dado en los últimos años con el tema de la agriculturización es que muchos campos, 150 hectáreas, que a lo mejor tenían un tambo que tenía 10 potreros, 15 potreros, se fueron sacando los alambrados y se quedó una sola unidad productiva. Y bueno, y a lo mejor después de 10 años de hacer, por ejemplo, soja con Dima, ¿todavía ves las diferencias de aquel tiempo? Claro. Del potencial del potrero, de distintos tipos de maleza. Claro. Entonces que todavía hoy que ya, bueno, se ha uniformado, pero en los primeros años era bien notable. Sacaban cosas, che, pero ¿por qué acá tengo esta maleza y allá no? Pero claro, hace 2 años eran potreros distintos, con otro manejo, con otra rotación, con... Claro. Y el otro potrero que seguía allá era también distinto, entonces tenía que seguir teniendo individualizado cuáles eran los lotes para hacer un tratamiento sectorizado. Y hoy hablábamos de la cuestión de la ganadería también, de lo importante que es contar la cantidad de ganado. ¿Solamente por una cuestión de seguridad o hay estudios de hábitos alimenticios u otro tipo de datos a obtener a partir de dónde y cuántos animales hay? No, la utilidad de contar el ganado es una de las utilidades. Vos podés ver qué relación tenés del ganado que tenés con el pasto disponible, por ejemplo. Ah. ¿No? Y eso obviamente te sirve un monitoreo con un dron para decir, sí, a ver, yo sé que en 4 días voy a tener que cambiar el potrero porque me voy a quedar sin pasto. Claro. ¿No? O sea que no, sirve también mucho para el manejo. Te sirve para ver vacas enfermas. Claro. Por ejemplo, mira, tengo 3 vacas caídas en una punta de potrero. Sí, sí. o intoxicada, o que habrán comido, bueno, vamos a ver, y se pone un veterinario. No, no, las posibilidades son infinitas. La del contar el ganado es importante, pero es una. Sí, sí. Buenísimo. Y hay una tecnología que es asimilable quizás a la tecnología que se puede usar con los drones, que es el Green Seeker, que es un detector que se puede incluso subir a pulverizador. ¿Usted tiene conocimiento que se esté usando? Yo no tengo conocimiento que se esté usando, pero a lo mejor él sí. Vos tenés, él dice, una tecnología que se llama Green Seeker, que se está usando, es un detector que se pone en las pulverizadoras. O fijo, depende. ¿Vos tenés idea de que se esté usando? Mira, hay distintas cuestiones en cuanto a ese tipo, que es el detector de maleza. También. Bueno, en el laboratorio anda bien. A campo, ¿no? Y a campo, el año pasado justamente uno de los, por el curso este de regente que hacemos normalmente, uno especialista habló de ese tema, uno de los temas era ese, y no lo veía de tanta utilidad, o sea, porque en relación, bueno, viene el sensor, detecta esto, en la velocidad de avance de la máquina, qué sé yo, en una milésima de segundo, qué sé yo, no sé cuánto es la velocidad de... Que tiene que analizar todos esos datos. Que tiene que analizar todos esos datos, ya te hizo la pulverización acá. Claro. Habría que ajustar la velocidad, la respuesta, la velocidad de respuesta. Claro, viste, qué sé yo. Yo por ahí, o sea, me asombra decir, bueno, ¿cómo saben, qué sé yo, lo contó los científicos, qué sé yo, que la luna está a tal distancia, o que esa famosa sonda que llegó a, no sé, que Plutón, qué sé yo, así, qué puntería, si la tiraron hace 10 años y llegó justo a donde tenía que llegar 10 años después, y decir, loco, ¿cómo calcular? Mucha de la tecnología que hoy son de uso doméstico se han desarrollado a través de la NASA para... Ahora, hoy tenés tecnologías nuevas para crianza de ternero que se están empezando a aplicar, tenés tecnología, yo creo que, a ver, tenés tecnología de... Hay países donde, por ejemplo, usan, Nueva Zelanda es un caso, tiene dos software para todo el país para asesorar productores agropecuarios. Entonces vos vas con el teléfono y vas cargando los datos físicos y económicos del campo. Cuando el productor decide pedir un crédito, le pide la clave al productor, el banco le da la clave y entonces accede a los números que tiene y en base a eso le otorga o no el crédito. O sea, acá te piden el último pago del monotributo, la acumulación. Claro, vos te das cuenta que hay cosas que se van automatizando, que se van, y yo creo que uno de los grandes temas que está empezando a venir, es que Argentina en un momento va a tener la necesidad de ponerse a tono con eso, es la gestión ambiental. Claro. ¿No? Porque bueno, porque el ambiente es cada vez más requerido, cada vez más cuidado, y si no es una producción sustentable, de nada sirve que tenga una producción excelente y que dentro de 10 años te quede con una producción que va decayendo cada vez más. Claro. Entonces, la gestión ambiental en los filotes, en los tambos, en general, yo creo que es un tema que se va a venir, y sobre eso va a haber que aplicar tecnología, para medir los niveles. Y si no lo hacemos nosotros por motivación propia, te la van a imponer de afuera. Seguro, claro. Seguro van a venir barreras arancelarias y te van a decir, yo no te compro tal producto si no me presenta un estudio de gestión ambiental hecho. Creo que pasó hace poco con un caso de la miel. El tema ese es un tema bastante delicado, porque aparte hay bastante competencia a nivel internacional. Sí, quizás es una barrera arancelaria también. Con respecto a lo que decía por ahí de la aplicación de tecnología, fíjate también, Nueva Zelanda o Australia, por ahí te desarrollan una nueva tecnología y decir, bueno, esto 2 más 2 es 5, y todo el mundo acepta que 2 más 2 es 5 y todo lo aplican. Claro. O sea la adopción masiva es casi inmediata. Sí, es mucho más rápido. En cambio acá estamos, o sea, está bien, por la heterogeneidad que tenemos, de los ambientes, de las distintas zonas, de las economías regionales y todo eso, por ahí, o sea, la idiosincrasia propia de cada uno, que por ahí, o sea, sale una cosa nueva y este me está jodiendo, ¿no? Y hasta que se da cuenta que... No, pero es muy cierto lo que él dice. Vos fijate, en Argentina vos tenés 100 personas que hacen el tambo de 100 formas distintas. Claro. Y cada uno con su receta. Claro. Y en Nueva Zelanda existía una... lo que acá sería el INTA, hacer la estación experimental de Ruakura. Y Ruakura dice cómo se debe hacer un tambo, cómo se debe criar un ternero, y los 1500 tambos que están en esa región hacen eso. Claro. A nadie se le ocurre discutir lo que dice el centro de investigación y no adoptarlo. Claro, porque es la manera más rentable de trabajar. Exactamente. En cambio acá, por ejemplo... se adopta mucho más rápido. Entonces acá dentro del mismo INTA, por ejemplo, que lo tenemos acá, INTA Rafaela, había dos líneas de pensamiento. Claro. Para una misma situación. Claro. Sí, bueno, tenemos una vaca grande que produzca mucho o tenemos dos chicas que produzcan menos, por ejemplo. Y cada uno defendía su teoría. Claro. Y bueno, y ahí estaba después cuando vos como técnico tenías que salir a la calle al productor. Decir, che, ¿y cuál es la que...? Yo voy a hacer una intermedia, decía. Es un panorama muy amplio y muy complejo, abarca todo el tema de incorporación, tecnología para el sector agropecuario, seguro. Muchas cosas para evaluar. Sí. ¿Ustedes tienen más esperanza en que la movilidad de esta incorporación surja como iniciativa del sector privado o que haya alguna especie de acompañamiento público? ¿O que sea el sector privado que le solicite al sector público abarcar estos temas? Yo creo que arranca por lo privado. Sí, o sea, yo creo que van acompañados, pero que el sector privado es el que hace la demanda. Y el sector público ve cómo acompaña. Y el Estado viene en muchas cosas muy por detrás a veces. Sí, a veces sí, a veces un poco más cerca, pero normalmente la demanda del sector privado que, normalmente como te decía antes, ¿no? Los vendedores de insumos tienen mucho que ver en eso. Digo los vendedores de insumos porque son los agentes, en realidad son las empresas que venden insumos. Sí, sí, es por donde llega más rápido. Digamos. Exactamente. Porque a lo mejor el vendedor de insumos te dice, che, vos sabés que te voy a vender algo y, che, el mes pasado estuve en el Far Progress Show porque la empresa me pagó el viaje y vi tal cosa. Y ya, empezás a tirar la pelota de lo que viste y entonces, che, de evolución, vos sabés que me dijo José que tuvo cosas que tal cosa y a lo mejor, como te decía, después alguno piensa por curiosidad, otro porque realmente le interesa, otro lo adopta pero no sabe para qué, pero despacito se va metiendo, lo que se llama la siembra directa. Exactamente. La siembra directa, o sea, mi viejo era productor agropecuario y cuando en el año 79, 80 se empezaba a hacer los primeros trabajos de siembra directa, a través de los primeros de los grupos CREA, que se empezó a ver, dice, pero esto no va a andar, es la primera reacción, ¿no? Después otro decía, mirá si viniría el abuelo, si resucitaría, se vuelve a morir. Sí, claro. Mirá si venían a sembrar ahí sin mover la tierra. Claro. Y tenés también, el problema del sector público es que también hay gente, en el sector privado también, pero en el sector público, como hay que tomar las decisiones, a veces tenés gente que conoce y a veces tenés gente que desconoce. Entonces, cuando una persona que desconoce toma decisiones, es peligroso. Yo te voy a poner un ejemplo. El año pasado, cuando fueron las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández salió a decir que era culpa de la siembra directa. Claro. Y es todo lo contrario. La siembra directa te permite una mayor infiltración de agua. Claro. No te permite un mayor escurrimiento. Al contrario, la siembra convencional te permite un mayor escurrimiento. Claro. Pero el único responsable de las inundaciones era que ahora todos hacían siembra directa. Claro. Cuando al contrario, si todos no habían siembra directa, hubiera sido más grave. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces son tipos que opinan y que, está bien, por ahí no son formadores de opinión, pero mucha gente que a lo mejor no conoce el ámbito agropecuario y lo escucha, dice, mirá, ahí claro, culpa de que están haciendo esa aberración. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, pues, es un claro ejemplo de que no solo no acompaña, sino que obstaculiza. Claro. ¿No? Pero bueno, a veces ocurre, lamentablemente. Normalmente el sector público acompaña, pero es como estamos diciendo, el sector privado de la puntapié inicial y después el sector público acompaña. Buenísimo. Bueno, para mi trabajo, yo Ya tengo toda la información que necesito. Bueno. Le agradezco mucho. No, lo agradecemos que nosotros. Que hayamos podido tener esta conversación tan amable y tan cálida. No, lo agradecido somos nosotros y las veces que necesiten. Toda la comisión está a disposición, así que necesiten lo